En el cielo hay tránsitos que son energía disponible y hay tránsitos que marcan destino. Siempre que un planeta se aspecta a los nodos lunares del karma, hablamos de confluencias que vienen con decisiones claves porque nos llevan a nuestro sino. Marte entró en Géminis el 4 de marzo, donde reside el nodo norte. Por lo tanto, estábamos esperando sus acciones, sobre todo mentales, con cierta alegría, pero si recordamos, le dimos la bienvenida con cierto sarcasmo. Ya sabíamos que él, amigo de periodistas en este signo, iba a hacernos la cama con Saturno, autoridad. Pero esto a nivel social. Así que dejaremos que la luz siga su plan y de ello comentaremos en la zona de almas espartanas por aquello de cubrirnos las espaldas. A nivel personal, como no podía ser de otra manera, nos ha ido llevando poco a poco a ese mar de dudas que simboliza el domicilio de los gemelos. Y es que Géminis siempre pone encima de la mesa varias opciones, como mínimo dos. No cabe duda que estamos manifestando a base de pensamiento e ideas, y es que el deseo de saber y comunicarnos cobra una gran movilidad mental, pero la incertidumbre ante qué opción acoger es la pauta. Pues bien, hoy se unen Marte y el nodo norte en el grado 14, el mismo grado donde Venus tuvo su Venus Point el año pasado, el 3 de junio. Desde esa fecha, lo que hemos hecho ha sido trabajar anhelos a nivel interno para poder dar impulso en el actual Venus Point el pasado 26 de marzo en Aries, domicilio de Marte. La astrología no es rápida, es lenta, pero es exacta. Por eso, la conjunción de hoy Marte y Nodo Norte es tan importante. Se unen acción y hacia dónde dirigirnos por destino. Si sabes lo que quieres porque lo has estado trabajando a nivel introspectivo en estos 9 meses, ¿qué duda vas a tener ahora? Sí, podrías decirme que claro, mucho ha ocurrido desde entonces, pero el destino te responderá que no es excusa, porque ya llevamos un año trabajando en esta marea de cambio de pensamiento con nodos en el eje del pensamiento Géminis-Sagitario, y que ya te has debido dar cuenta que toda esa vida que tenías montada no era real. El futuro es incierto, y la unión de hoy demuestra la polaridad en la que estamos embarcados. A nivel personal, ha llegado el momento de optar por la integridad de tendencias opuestas. Pero ojo, no me estoy refiriendo a quedarme con las dos opciones que, por ejemplo, me lleven a subir o bajar, quedarme en este trabajo o irme, porque eso es imposible. Si entras, no puedes salir al mismo tiempo, hay que decidir. El tema trata de integrar la parte dual de la mente, la intuitiva y la racional. Ese es el aprendizaje de la conjunción Marte y Nodo Norte. No seas terco. Ábrete a un pensamiento flexible donde puedas decidir a base de intuición y racionalidad. Opta por esa solución que te lleve al aprendizaje de nuevas experiencias, que te permita comunicar abiertamente lo que sientas, que te ofrezca la oportunidad de sentirte curioso porque te regale apertura a la nueva vida que está comenzando en el mundo. No busques la seguridad porque no la habrá. Ese es el reto de sentir al adolescente que llevas dentro y que está dispuesto a los continuos cambios, tanto en el ámbito profesional y social como en el sentimental. Esto no debe llevarte al nerviosismo si has integrado la dualidad de tu mente. Día para decisiones, sí, pero solo tú eres el responsable de tu vida. Y la luna llena en Libra nos mantiene en eso que llamamos ley de causa y efecto. Así que no dejes de ser justo contigo mismo para poder ser feliz y date el capricho de decidir vivir.